Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenido a esta emisión por frecuencia modulada de la radio o bien por los bits digitales si es que estás escuchando el podcast. A nombre del equipo de Radio UV y de Siembra UV que hace posible este programa, y me refiero a Paco Aragón, a mi amigo Benjamín Castro, Carla Díaz, Adiel Domínguez, Daniela Santiago, Lalo Jarbio, Miriam Fuente y yo, Citlali Aguilera, pues queremos darte una inmunizada bienvenida. Inmunizada porque el día de hoy vamos a hablar sobre las vacunas, que qué son, que cómo actúan dentro de nuestros cuerpos, por qué es importante vacunarnos y no dejarnos llevar por falsa información. De eso estaremos hablando en la emisión de este programa. Si quieres seguirnos por todas nuestras redes sociales, bueno, pues por ahí podemos seguir conectando contigo. Estamos en Facebook, en Twitter como Radio UV. Nuestra página institucional es www.uv.mx/radio y también en Facebook nos encuentran como La Ensalada Radio y a mí me encuentran en las redes sociales como Citlali Aguilera. Así que si tienes alguna duda sobre las vacunas, quizá este programa te ayude a esclarecer algunas de ellas. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Vacuna, ¿me la pongo o no me la pongo? Esa ha sido una de las dudas más recurrentes que nos han hecho llegar algunos de ustedes, queridos radiocomensales, y es por eso que queremos responder en esta emisión a esa pregunta y por ello invitamos en la sección La Entrevista a la química farmacobióloga Carol Perelman, quien es evidentemente científica y también divulgadora de ciencia, además de ser integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y ella nos platicará sobre el origen e invención de las vacunas, cómo es que actúan las vacunas dentro de nuestro cuerpo, también sobre la lucha contra la infodemia conspiranoica y pseudocientífica en torno a la vacunación y el papel de la ciencia para enfrentar esta pandemia. También en la sección Aderezo Espacial, el astrofísico Julio Baizabal nos comparte datos muy interesantes sobre las vacunas en el espacio. Así que no se lo pierdan. Y bueno, ya saben que vamos a amenizar casi al final del programa con nuestra sección Música con Ambiente. Así que paren oídos y vamos a irnos ahora sí a la entrevista. Germina tus ideas. La ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Y bueno, es hora de la entrevista aquí desde la ensalada, una ensalada desde la casa. Y es de verdad un gran gusto que esté con nosotros vía telefónica y a sana cercanía, Carol Perelman. Fíjense, les quiero contar un poco sobre quién es nuestra invitada del día de hoy. Ella es química farmacéutica bióloga por parte de la UNAM. Es ganadora de medalla de oro en las Olimpiadas Nacionales de Química y también medalla de bronce en las Olimpiadas Iberoamericanas representando a México. Además, ella es co-creadora y directora del Jardín Heisman de Ciencias, que es el primer museo de ciencia completamente al aire libre en México. Además, es miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que se llama SOMEDICIT. Es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, del Patronato, también de la Facultad de Química de la UNAM, y ganadora del tercer lugar del 10º Premio de Periodismo sobre Innovación Científica y Tecnológica, esto en el 2019. Y bueno, frente a esta situación que todos estamos viviendo de la pandemia por el coronavirus, ella es autora de un cuento que se llama Coronesio, COVIDín y los secretos de lo invisible. ¡Qué bonito! Bienvenida, Carol. ¿Cómo y dónde te encuentras? Hola, Cicela, y muchas gracias por la invitación. Me encuentro en mi casa, en México, aquí encerrada, pero muy feliz de poderme contactar contigo a distancia. Un gusto que estés con nosotros y con todos los que en estos momentos te están escuchando. Oye, y como ya es tradición en este programa, nos gustaría saber qué desayuna una química farmacéutica bióloga, el día de hoy por lo menos. Bueno, no creo que me haya ligado a mi profesión, okay. Pero desayuné una quesadilla con queso Oaxaca que me fascina y un poquito de salsa verde y claro, mi súper café. ¡Ay, qué delicia! Oye, y creo que... pues sí, más allá de cualquier perfil profesional o área de la ciencia que uno esté trabajando y esté destinando su tiempo y su labor, pues al final del día todos comemos y todos tenemos también que reconocer que somos seres humanos con distintas capacidades, saberes, y es bien bonito compartir. Y por eso es que para nosotros es muy importante que el día de hoy nos vayas a hablar de vacunas, siendo tú una de las voces autorizadas, o al menos que nos pueda ayudar a ejercitar nuestro pensamiento crítico respecto a este tema. Y queremos empezar como por lo más sencillito, Carol. ¿Qué es una vacuna? Sí, Tlali, qué importante tu pregunta. Y yo te devuelvo una pregunta, pero más que para ti, para los que nos están escuchando el día de hoy. Y pregunto si han recibido ustedes una vacuna. O sea, si cuando ustedes o sus hijos nacieron no les pusieron la vacuna de polio o contra el tétanos, ¿sí? Todas estas vacunas que sabemos que garantizan que tengamos una vida más sana. Y hay una ministra de Salud de Sudamérica que dijo que las vacunas son las fábricas de adultos, porque gracias a las vacunas se previenen tantas enfermedades. Y fíjate que las vacunas son la segunda estrategia para controlar enfermedades infecciosas después de el acceso al agua potable. O sea, después del acceso al agua potable, la mejor estrategia de salud pública para controlar enfermedades son las vacunas. Y las vacunas, bueno, llevan más de 200 años de existencia gracias a Edward Jenner, que fue el primero en descubrir esto que son las vacunas. Y también por eso se llaman vacunas, porque vienen de la palabra vaca, porque Edward Jenner trabajó con unas vacas para poder desarrollar la primera de vacuna, que fue contra la viruela. Y lo importante de las vacunas, fíjate, Citlali, lo que es la vacuna es una forma de que el cuerpo humano aprenda a reconocer qué es este enemigo, qué es ese patógeno, qué es este virus, para que en cuanto entre en contacto con el virus real, ¿sí?, pueda defenderse inmediatamente sin que nos cause una enfermedad. Entonces, el valor de las vacunas es enorme, porque nos están previniendo enfermedades y por el otro lado además garantiza que también disminuye estos contagios. O sea, por un lado no nada más logra que no nos infectemos, sino que además pueden también frenar los contagios. Y creo que ahora que estamos en esta crisis tan importante, esta pandemia que nos tiene en casa, que nos tiene con tantos casos positivos, estragos, muertes, etcétera, pues tener ya unas vacunas al día de hoy, que ya es, bueno, un año de pandemia, claro, creo que es un logro extraordinario de la ciencia que hay que abrazar y que hay que celebrar, y bueno, salir y vacunarnos cuando nos toque para poder prevenir tener esta enfermedad que sí puede ser letal en 1 o 2 personas de cada 100 y además dejar secuelas en los sobrevivientes. Uh-huh. Entonces, pues muy importante la vacuna contra COVID. Oye, y me gustaría regresarme un poco a esto que mencionabas de que las vacunas tienen aprox 200 años con nosotros, ¿no? ¿Qué sucedía antes de que no hubiera vacunas? Porque igual y alguien dice, bueno, pero pues antes también pues los seres humanos estábamos aquí en la faz de la Tierra, ¿no? Viviendo. ¿Cuál es el antes y el después de una vacuna? Sí, es muy interesante lo que dices. Fíjate que la revista Nature sacó a final de 2020 unas gráficas que hicieron de, por ejemplo, cómo eran los casos de difteria antes de la introducción de la vacuna contra la difteria. Uh-huh. Y estaban por ahí de 60,000 casos de difteria. Y cuando se introduce la vacuna contra la difteria en 1940, bueno, o sea, me encantaría que pudieras ver la gráfica que estoy viendo en este momento, porque, bueno, es una bajada que parece una cascada. Inmediatamente bajan los casos prácticamente a cero. Wow. Lo mismo, por ejemplo, con meningococo, que la vacunación contra meningococo comenzó en 1999. Habían 1,000 casos de meningococo al año y prácticamente de forma así inmediata, unos meses después, se caen completamente los casos. Lo mismo Pertussis, lo mismo paperas, lo mismo polio. O sea, es increíble, pero se ha podido erradicar la enfermedad de la viruela gracias a la vacunación. O sea, yo quiero invitar a tu auditorio a reflexionar sobre la importancia de la vacunación. O sea, cuando vacunamos, le aplicamos una sustancia a personas sanas. Sí, o sea, es distinto que un tratamiento. Un tratamiento lo damos a personas enfermas, ¿no? Pero una vacuna lo damos a personas sanas. Entonces, tú te imaginarás el escrutinio tan importante que hay en la elaboración de las vacunas para garantizar que sean, primero que nada, seguras. Porque como la administramos a personas sanas, tenemos claro, que estar seguros que no van a provocar pues ningún efecto adverso, ¿no? Oye, y justo eso es como una de las dudas que tenemos. Y yo creo que a veces lo nuevo a veces nos da miedo, ¿no? O sea, cuando empezó esto del coronavirus nos daba miedo porque era nuevo y teníamos poca información. Conforme fuimos informándonos de fuentes confiables, quizás se nos pasó el miedo y pudimos ir tomando mejores acciones. Y ahora que viene una nueva vacuna, o que es al menos es reciente la vacuna contra el COVID-19, quizá tengamos todavía ciertos temores. Y creo que pues la información es poder y la ciencia al final del día también está en búsqueda de informarnos y informarnos muy, muy bien. Y en ese sentido, ¿qué onda? ¿Cómo se elaboran? ¿Cómo se hacen? Porque eso también nos va a dar un poco de luz de qué va todo esto. Claro, es muy importante lo que estás diciendo, porque sin duda muchas personas de tu auditorio dicen, bueno, es que ¿cómo se hizo tan rápido? Claro. ¿No? ¿Cómo puedo confiar en ello? Y tienen razón, es un cuestionamiento lógico. Sin embargo, existió este escenario perfecto que pudo lograr lo que estamos viendo hoy, que ya llevamos más de 312 millones de vacunas aplicadas en el mundo en 3 meses, porque la vacunación comenzó apenas en diciembre, ¿no? Entonces es increíble que contamos con estas vacunas que sí son seguras y que son eficaces en tiempo tan rápido. Y lo que sucede es que no se inventaron de un día al otro. O sea, estas tecnologías, esto que se está utilizando para elaborar las vacunas, llevan décadas de investigación, décadas. Lo que se hizo en enero, cuando China publicó la secuencia de este nuevo coronavirus, fue que los investigadores reorientaron todo lo que estaban haciendo para poder elaborar vacunas inmediatamente contra el nuevo coronavirus. Ah. Entonces, esta reorientación fue muy importante. O sea, no es que desde la nada surgieron las vacunas. Estas vacunas son plataformas que ya tienen mucho, mucho tiempo de investigación detrás y que solamente se reorientaron, pero que además vinieron estos grandes consorcios donde los investigadores se unieron con la industria y con las, los gobiernos y todas las agencias públicas e internacionales que lograron este escenario de cooperación y con una inversión importante de dinero para sacar esto y como borrar todos los procedimientos burocráticos, mientras que todas las fases clínicas para elaborar una vacuna se respetaron en tiempo para poder garantizar que sean seguras. Entonces, todo el rigor científico está ahí, mientras que toda la parte como de proceso se agilizó. Y además hay un factor muy importante. Fíjate, Citlal, que cuando haces una vacuna, tienes que probarla en un lugar donde obviamente esté circulando esa enfermedad. Porque ¿de qué sirve yo probar una vacuna, por ejemplo, contra la tuberculosis, en un lugar donde no hay tuberculosis? Pues no voy a poder probar la eficacia de la vacuna, ¿correcto? Claro. Cierto. Entonces, lo que sucedió en este escenario es que como había una circulación del virus, del coronavirus, tan alta en tantos países, se juntaron los voluntarios rapidísimo y pudimos evaluar estas vacunas pues en varios escenarios. Entonces, sí se tuvieron, se tuvo esta información, la verdad, increíble, la fase 1, la fase 2, y después se empezó a producir de forma masiva estas vacunas sin saber ni siquiera si iban a servir o no, para que cuando las autorizaran, casi de forma inmediata, pudieran ya distribuirse. Entonces, creo que fue así como un escenario donde todos los actores se coordinaron para lograr lo que ya tenemos hoy, que son varias, no una, varias vacunas que sí están funcionando, que sí están siendo eficaces. Y lo vemos en países, por ejemplo, como Israel, que ya vacunó a un gran porcentaje de su población y que ya está pudiendo disfrutar de una disminución de casos, disminución de muertes y de una menor transmisión del virus. Entonces, bueno, pues se ve muy bien ese escenario. Oye, y qué bueno que frente a la lamentable y lastimosa oportunidad que una pandemia nos ha traído en el sentido, solo en el sentido de sacar lo mejor de nosotros para ser cooperativos, organizarnos frente a esta emergencia de salud que lamentablemente ha arrancado muchas vidas y ha empeorado algunas también en su salud, pero que al final del día ahí la ciencia tiene un papel y lo seguirá teniendo, ¿no? Clave para esta cooperación y que todo pueda tener solución. Ahora nos gustaría saber, además de cómo se elaboran y por qué fue que sucedió esta autorización y que ya se están aplicando las vacunas. Ahora, yo como persona que se va a ir a vacunar, que sabemos que también viene todo un proceso de organización en las sociedades y en las comunidades, me inyectan la vacuna y ¿qué sucede cuando ingresa a mi organismo? Ah, es muy, muy bonito lo que sucede, fíjate. Cuando tú recibes la vacuna, que todas las vacunas que tenemos hoy autorizadas en México y en el mundo ya aplicándose son intramusculares, o sea, te lo inyectan en el brazo y muchos me preguntan, ¿qué brazo? Y la respuesta es da igual. Okay. Yo siempre recomiendo que te la apliquen en el brazo que casi no usas, porque bueno, pues sí se espera un poquito de dolorcito al día siguiente, ¿no? Eso es normal. Entonces, te van a inyectar en el momento en que te toque recibir la vacuna y lo que sucede es que lo que se inyecta es un fragmentito, digamos, o es una parte de el coronavirus, de tal forma que nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, de pronto se dé cuenta que existe algo extraño, lo reconozca y active toda la respuesta inmunológica, todo nuestro ejército protector, para que elabore todos estos anticuerpos que son, digamos, vamos a decir, imagínate que los anticuerpos son balas específicas para contra el coronavirus, ¿sí? Entonces le estamos dando chance a nuestro cuerpo de en este tiempo que estamos sanos, que estamos protegidos, pueda elaborar y montar todo su arsenal. Y entonces no es algo inmediato, y eso es muy importante que lo sepan quienes nos están escuchando, que si tú te recibes la vacuna el día de hoy, no es de que mañana ya estás protegido. El cuerpo lleva cierto tiempo, unos 14 días más o menos, en montar realmente una respuesta inmunológica y en fabricar todo este arsenal que va a tener de reserva para poder protegernos contra un posible encuentro con el coronavirus verdadero. Y después, en aquellas vacunas que requieren dos dosis, es sumamente importante ponerte el refuerzo, la segunda dosis, porque lo que hace la segunda dosis es como un ensayo general. Uh-huh. Y entonces se vuelve a presentar al cuerpo con esta vacuna, que es como un caballito de Troya del virus, ¿no? Uh-huh. Así como un engaño al cuerpo. Uh-huh. Y lo que se hace es que el cuerpo lo que hace es decir, me están volviendo a recordar que esté muy alerta, es como un simulacro. Y entonces okay. Lo que hace es montar una respuesta todavía más robusta y de memoria. Entonces, muy importante ponerse las dos dosis en aquellas vacunas que requieren dos dosis, porque el esquema de vacunación debe ser completo para garantizar que funcionen como se vio en las fases clínicas de ensayos para poderse autorizar, ¿no? Es decir, a ver si entendí bien, Carol, ya tú me dirás si sí o si no. Es como si nuestro organismo le dijéramos, a ver, necesitamos que aprendas a reconocer esta cuestión externa, en este caso, la enfermedad de coronavirus, ¿no? El virus. Y ya después de que medio aprendió nuestro sistema inmunológico a cómo defenderse, en una segunda dosis, entonces sería como, ahora te va el examen a ver si aprendiste. Correcto, Y lo más importante de todo esto es que no se está dando al virus, o sea, no te puede dar COVID-19 por la vacuna, eso para nada. Porque lo que se está dando, imagínate que el virus fuera un elefante, ¿sí? Ajá. La vacuna solamente da, por ejemplo, la trompa, ¿sí me entiendes? Ah. Da una partecita, ajá, que es la partecita que es sumamente esencial para causar la infección. ¿Y técnicamente qué parte es? El cuerpo. Técnicamente son las espículas. Tú has visto, y todos creo que para este momento hemos visto una caricatura, al menos del coronavirus, y hemos visto que tiene una corona, que bueno, tiene picos, ¿no? Hasta piñatas, Carol. Bueno, pues ayer daba yo una clase en un colegio, sí, obviamente de forma virtual, y uno de los niños había hecho con unicel un coronavirus, ajá, y le puso muchos alfileres. Ajá. Entonces imaginemos tomando el simpático coronavirus que hizo este niño, que son los alfileres. Entonces los alfileres o las espículas, que en biología se llaman proteínas S, que así las llamamos, estas son las que se dan, porque necesitamos que esto es lo que reconozca nuestro cuerpo, porque estas proteínas, o sea, estas espículas, digamos, alfilercitos, ¿no? Todo esto que le sale al coronavirus, los piquitos, digamos, son los que logran embonar con una perfección impresionante en nuestras células para abrirla y meterte. O sea, gracias a que estas espículas embonan de una manera sumamente afín a unos receptores que tenemos en nuestras células de muchas partes del cuerpo, que los usamos para otras cosas, es que funciona como si fuera una llave y un cerrojo. Entonces estas espículas funcionan como llave y logran abrir nuestros cerrojos, y así es como nos infectan. Entonces es muy importante que el cuerpo genere unos tapones, que uh-huh, serían los anticuerpos, que bloqueen estas espículas, que bloqueen esta llave, de tal forma que la llave no nos pueda infectar. Entonces, básicamente así es como funcionan la mayoría de las vacunas contra COVID-19. Interesantísimo esto que nos estás platicando, que además, bueno, yo estoy encantada porque es como con una gran claridad que de repente luego nos metemos a buscar información y cuesta un poco de trabajo comprenderlo, pero siempre se agradece este tipo de descripciones, de narrativas con esta rigurosidad científica, pero también amena, ¿no? O sea, que nos ayuda a que la información sea accesible. Oye, y en estas preguntas, temores, curiosidades que tenemos, una es, ¿podría alguien no ser lo suficientemente fuerte para recibir una vacuna? ¿Podría ser como complejo para ese organismo? No. Las vacunas, por ejemplo, hay personas que tienen el sistema inmunológico deprimido por diferentes factores, puedes recibir la vacuna, no les va a pasar nada. Lo único que quizás sucedería es que, pues, si el sistema inmunológico está un poco deprimido, pues quizás no monte una respuesta inmunológica tan importante, ¿no? Pero no le va a pasar absolutamente nada con la vacuna. De hecho, es importante que se pongan la vacuna porque la vacuna los puede proteger, porque esas personas pueden tener mayor riesgo de enfermar de forma grave con COVID-19 si les diera, ¿no? Pero mira, mencionaste algo sumamente relevante, que eso es la información. Y es que creo, Citlali, que a la par que tenemos esta pandemia de COVID-19, estamos teniendo una epidemia viral de información y desinformación, donde a veces nos cuesta trabajo como ciudadanos decidir qué sí y qué no, y qué le hago caso y qué no. Y a veces la comadre nos manda algo y suena súper científico y sí, no las creemos, totalmente. Y a veces nos puede hacer daño. Sí, ¿qué entonces hacemos? Es muy importante que lo platiquemos. Sí, ¿sabes qué, Citlali? Es muy importante que las personas decidamos y tengamos una mente más crítica de qué sí le vamos a hacer caso y qué no le vamos a hacer caso, porque finalmente está en la línea nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias. Y no tenemos realmente razón por la cual algunos grupos tratan de promover, pues, desinformación y muchas dudas, mucha incertidumbre, y creo que es una invitación a tu público, a tu audiencia, a quienes nos están escuchando, a que busquen fuentes fiables, fuentes de ciencia, realmente de ciencia, para orientarlos, porque ya estamos en cubrebocas, pero ya no hay casos, ya sabemos que las vacunas estamos viendo en el mundo, no nada más en México, sino que están previniendo casos, que son seguras. Mira, de coronavirus tenemos, bueno, no nada más en México, más de 131 muertos, pero en todo el mundo 2.6 millones de muertos. Y de la vacuna, ¿sabes cuántos muertos? Ninguno, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que tenemos vacunas seguras, que tenemos vacunas eficaces, que confiemos en lo que está haciendo la ciencia y que de verdad, cuando tengamos la oportunidad de vacunar, sí nos vacunemos, porque no hay como estar protegidos contra un virus que sí puede dejar estragos en nosotros, en nuestros familiares. No sabemos todavía cómo nos va a ir con la COVID-19. Hemos visto gente asintomática, gente muy grave, muy rápidamente en los respiradores y muriéndose. Ya tenemos cada vez más cerca casos de ¿no? Personas que trágicamente hemos tenido un año muy complejo. Y la vacuna creo que es nuestra salida. Entonces, pues sí tenemos que enfocar estos esfuerzos en dar mucha confianza a las personas. Así a bote pronto, Carol, si nos pudieras compartir, no sé, algunas páginas web, algunas fuentes de información que podrían escuchar, más bien podrían ir quienes te están escuchando en estos momentos a consultar información. Sí, mira, por un lado, la Organización Mundial de la Salud tiene páginas en español y son sumamente valiosas, están muy bien actualizadas, búsquenlas en la organización. Si uno de las dudas van a encontrar muy buena información. También, por ejemplo, el departamento del CDC, que es el Centro para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, tiene una página en español, está muy bien documentada y habla perfectamente bien sobre cada una de las vacunas, en especial las autorizadas en Estados Unidos. Pero también tenemos páginas muy buenas en México. El gobierno ha abierto una página específica sobre coronavirus, está bien documentada y creo que puede darnos bastante certidumbre. Y claro que estoy a las órdenes de tu audiencia, estoy en Twitter y no me pueden mandar preguntas, todo lo que sepa con mucho gusto, y si no, buscamos especialistas para resolver sus dudas. Lo más importante es que entre tanta incertidumbre, Citlali, podamos ver esa luz que nos da la ciencia y poder guiarnos a través de ella, ¿no? Sí, buenísimo. Y en ese sentido, pues que no cunda el pánico, que no cunda la... Y tratemos también como que, no sé, que con serenidad, con claridad, podamos ir a estas fuentes confiables y construir entre todas y todos un pensamiento crítico que nos ayude a tomar buenas decisiones. Como Carol Perelman, ¿te encontramos en Twitter? Sí, estoy @Carol_Perelman, ahí ando, ahí ando. Perfecto. En Twitter. Y ¿sabes qué? También platicar mucho sobre la importancia del orden en la vacunación, ¿no? Ajá. Proteger primero a los médicos, que son los que han estado tan al frente y tan expuestos a este virus, luego a nuestros mayores de edad, pero sí ir vacunándonos, porque lo que tenemos que hacer, y más ahora también frente a las variantes del nuevo coronavirus, tenemos que rápidamente protegernos y el virus va a seguir propagándose mientras los seres humanos lo sigamos llevando. Uh-huh. El virus no tiene patas, no tiene alas, no camina solo. Somos los seres humanos los que lo contagiamos con nuestras actividades, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la medida que sigamos pues propagándolo, le estamos dando chances al virus de encontrar nuevas formas y de mejorarse, son las variantes, pero en la medida que nos vayamos vacunando, ese virus ya no va a poder infectarnos y ya no va a ir encontrando a quién contagiar. Y entonces es como vamos a poder ver la disminución de la circulación del virus y vamos a ver lentamente cómo se va a ir bajando esa curva y cómo pondremos fin a la pandemia. Y por eso es tan importante ir a todos los lugares, vacunar a todas las personas y eventualmente también tendremos, yo pienso, hacia verano o más allá de verano, también vacunas para menores de 16 años, porque también hay que proteger a los adolescentes y a los niños, ¿no? Por supuesto, sin duda alguna. Y bueno, también reconocer el trabajo que la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia está haciendo, ¿no? Con esta campaña que desde que comenzó la pandemia han lanzado tanta información, en donde tú también, bueno, además de ser miembro, pues has estado de forma activa, ¿no? Como científica, informándonos y generando esta mirada, ¿no? Y tan importante que es tener claridad en la información sobre las vacunas, sobre qué onda con el coronavirus, bueno, hasta la publicación tan magnífica dirigida a niños, ¿no? Sobre el coronavirus para entenderlo. Y bueno, también agradecer a la Red Mexicana por este enlace que nos hace y que lleguemos contigo a esta llamada. Carol, sí. No, yo también agradecer a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia porque han hecho una labor magnífica. Ahora que la ciencia está en el escenario y en primera plana, han sabido llevar mucha información de mucho valor, encabezada por Aleida, maravillosa Aleida, nuestra presidenta, para eso precisamente, ¿no? Que naveguemos con certidumbre, como bien dices, y con seguridad. Por último, Carol, no nos queremos despedir sin que nos des una reflexión, que nos compartas alguna reflexión que quieras que quede germinando en los oídos de quienes te escuchan. Pues decirles que esto va a terminar, que sí va a haber un fin, sí va a haber un fin a la pandemia, todavía no, pero que seamos pacientes. Que finalmente depende, sí, de muchos factores, claro, de la disponibilidad de vacunas y que llegue a cada uno de nuestros espacios y localidades, pero al final de cuentas, la COVID-19 es una enfermedad que podemos prevenir y que ya sabemos cómo prevenir. Entonces, bueno, invitar a todos a aún estar pacientes para seguir con el cubrebocas, seguir con la distancia. Ya parecemos disco rayado, pero Citlali, sí funciona todo esto. Así que, de verdad, sigamos con esto y llegaremos eventualmente al fin de todo esto. Y bueno, pues mandar un saludo a todos tus oyentes y agradecerte mucho por el espacio. No, hombre, las gracias vienen de este lado. De verdad te agradecemos mucho que te sumes a esta radio que es universitaria y es pública. Y qué bonito que podamos conversar, que la tecnología nos lo permita para también irradiar hacia los demás. Muchas gracias, de verdad, Carol Perelman, gran científica que tenemos aquí en México, gran divulgadora y además, pues bueno, química, farmacéutica, bióloga por parte de la UNAM. De verdad te agradecemos muchísimo este enlace telefónico. Con mucho cariño y un saludo ahí a todos y un abrazo para ti. Abrazos, que estés muy bien y continuamos en La Ensalada. Germina tus ideas. La Ensalada. ¿Vacunas en el espacio? Ante la actual situación de pandemia que ha afectado al mundo entero, la importancia alrededor del desarrollo, implementación y eficacia de las vacunas se ha convertido en un tema de relevancia no solo para las instituciones de salud y de gobierno, sino para todos los ciudadanos que esperamos pronto poder regresar a la vida como era antes de este confinamiento. Pero, ¿qué rol juega el ámbito espacial en esto? Aunque no se están llevando a cabo estudios sobre COVID-19 en el espacio, desde hace años dentro de la Estación Espacial Internacional se han hecho estudios para saber cómo virus, bacterias y el sistema inmune humano reaccionan a la falta de gravedad. Se ha encontrado que la exposición prolongada a la microgravedad produce cambios en los procesos biológicos de los organismos a nivel celular e incluso molecular. Algunos agentes patógenos se vuelven más virulentos. El sistema inmune en humanos y animales disminuye su eficacia contra virus e incluso algunos de estos, que permanecían latentes, parecen reactivarse. Ante estas situaciones, empresas como AstraZeneca y Sanofi Pasteur colaboran con experimentos dentro de la Estación Espacial Internacional para generar mejores métodos para producir vacunas y mejorar su eficacia. Esto gracias a la alta resistencia que muestran los patógenos en el espacio y que da pie a la posibilidad de una mayor experimentación. Una de las vacunas que más avance lleva en su desarrollo dentro de la Estación Espacial Internacional es aquella a cargo de AstraZeneca y que intenta combatir la salmonela. Otras aún requieren más estudios y se enfocan en la neumonía y la inmunoterapia para combatir el cáncer. Como podemos ver, a pesar de que no seamos conscientes de ellos, la exploración espacial busca brindar beneficios para el mejoramiento de la calidad de vida humana en la Tierra. Estas investigaciones, además, podrán ayudar a la comprensión de cómo tratar o inhibir enfermedades que puedan darse en los primeros colonizadores que viajen para establecerse en la Luna y Marte. Germina tus ideas. La ensalada. Oigan, ¿qué tal esta sección que tenemos nueva aquí en La Ensalada llamada Aderezo Espacial? Muchas gracias al maestro Julio Baizabal de Neurona Red, quien es científico y divulgador de astrofísica, por compartirnos estos datos curiosos e interesantes sobre las vacunas en el espacio. Recuerden visitar Neurona Red por Facebook, Twitter e Instagram y pues no se pierdan esta sección que tenemos en algunos de nuestros programas de La Ensalada, porque de verdad que está bien interesante. Aderezo Espacial, no se lo pierdan. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo con música, con mucho ambiente, a cargo en esta ocasión de Jorge Drexler, quien nos dice que entre todos y codo a codo podremos salir de esta. Yo soy Citlali Aguilera, nos vemos en la próxima ensalada. Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos poniendo codo con codo. De esta saldremos juntos poniendo codo con codo.